me gustaría, y voy a hacer una moción concreta, que suspendiéramos la vigencia temporariamente, por supuesto, de la ordenanza que fija la bienvenida al turista en la fecha, que nos da una fecha X que no se puede no respetar, digamos. Si nosotros no la ponemos en suspenso, estaríamos violando el cumplimiento de la ordenanza. Yo entiendo que ante la situación económica financiera que está atravesando nuestro país, realmente me parece que tenemos que concentrar todos los esfuerzos y los pocos recursos que tengamos para la temporada. Así que este es un tema que lo hemos hablado con el Ejecutivo, lo hemos hablado con la señora secretaria, ella está totalmente de acuerdo y convencida. A lo mejor me estoy adelantando, ella lo iba a expresar. Yo quiero concretamente pedir una moción de poner una suspensión transitoria para que no incurramos en el incumplimiento de la ordenanza. Bueno, entonces, sí, concejal. Sí, yo... A ver, atento a lo que plantea primero el concejal. Son dos mociones. Sí, tienen que ver con... Estamos hablando de turismo. Comprendo las dos posturas. Creo que en ese sentido me parece... Sería más atinado convocar primero el Consejo Asesor y dentro de ese debate compuesto por las cámaras, hacer como para que tenga más fuerza del sector privado también. Porque ningún inconveniente. Total, creo que es la fecha de este fin de noviembre. No recuerdo exactamente la fecha, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Claro. Eso es lo que decía. Sí, tenemos tiempo. Yo creo que lo que plantea el concejal Rory es atinado a armar el consejo que empieza a funcionar, y uno de los primeros temas sería tratar, pero a mí me gustaría también ver la opinión de las cámaras de comercio y de la cámara de turismo, que tengan la legitimidad de claro, que salga con más fuerza la visión o el debate, que estemos todos de acuerdo. Creo que no, pero bueno, sería bueno desde ahí, entendiendo la preocupación que tiene la concejal, retiro la moción. Me parece que sería un poco más plural el debate. Pero sí urge la conformación. La conformación del consejo. Porque tiene que ver también con la planificación y con la evaluación de lo que va a ser la temporada en la cual van a participar los concejales. Aparte, también los concejales, se puede hablar de la realidad, porque la realidad es que la situación está difícil en todos lados. Nadie escapa a esta situación. La verdad que es eso, no es que es Capilla o La Fal. No, es todo el país, la situación. Bueno, creo que sería bueno, por eso lo pedía que por nota. Que le avisen a la secretaria que por favor a la brevedad pueda conformarlo para poder estar presente y bueno, y tratar todos los temas. Bueno, sin lugar a dudas a nadie le gusta que pasen estas cosas, ¿no? Porque es un avance en algo que tiene que ver con la temporada, que tiene que ver con el turismo, y no está bueno que por ahí pasen estas cuestiones, pero también hay una realidad, que es la realidad que se vive en el país, ¿no? También hay que decir otra cuestión, que es que cada vez que se hace un evento desde el municipio, lo banca en gran parte el municipio. Entonces, coincido con vos de que hay que hablar con los privados y buscarle la vuelta, como sí. O bien, si se hace, que se pueda hacer algo integral entre todos. Se me viene, perdón, presidente, sí. Se me viene ahora la moción de... 30 de octubre. El 30 de octubre que propone acá Claudio. Con la colocación de la placa, el Chango claro. Martínez, hay artistas locales que podemos generar y hacer, porque yo creo que si bien la bienvenida al turista o la apertura de temporada es una fiesta interna, porque no es una fecha que ya estamos con turistas, es como que siempre se viene haciendo, pero es como marcar que arrancamos. En eso por ahí hemos discutido en varias ocasiones el gasto, si es necesario o no. Yo creo que en este momento... Si fuera bienvenido al turista, tendría que ser en enero. Es, bueno, está, me yo, explico, o sea, estoy tirando una idea, pero... Yo no quiero poner otro tema. ¿Cuándo está el turista, la verdad? La en enero. La bienvenido al turista cuando está el turista. Cuando ya está el turista. Claro, no, porque si es para nosotros... Yo por eso, no quiero incorporar otro tema al debate, pero en realidad uno debiera discutir la razón de esa ordenanza. Que claro. A mí, yo personalmente no. Sí, yo y tampoco, que siempre puede que genera esa susceptibilidad. ¿Ah? Bienvenido al turista en noviembre. Claro, lo que pasa es que, a ver, en algunos municipios donde arranca una temporada, vamos al ejemplo, arranca en algunos municipios. Sí, arranca en noviembre la Luchita que narra con todos sus eventos programados que traen a consecuencia el bienvenido al turista. Yo personalmente siempre me pregunté, siempre me pareció que era un esfuerzo superlativo el que tenía que hacer el municipio, cuando siempre estamos escasos de recursos y más en esa fecha. A ver, la misma erogación, haces un evento grande en enero o a fines de diciembre. Siempre fue una crítica constructiva, creo que hemos sido la mayoría parte de la crítica. El espíritu, cuando se ha sancionado esa ordenanza, tiene que haber sido el de promover y el de enaltecer la actividad turística, pero me parece que no está cumpliendo. Creo que en ese debate dentro del Consejo podemos plantearlo y quizás con los privados también. Exactamente. Surge una propuesta superior. Yo estoy viendo que en el grupo de comerciantes y en el grupo de la Cámara de Turismo hay una iniciativa de hacer, ¿no? Sí, sí. Están colaborando con diferentes acciones, que está buenísimo realmente trabajar en conjunto, ¿no? Decir, bueno, vamos todos por el mismo lado y acompañar, que el privado acompañe al Estado y que el Estado acompañe al privado. En ese debate creo que se puede generar el 30 de octubre un lindo evento para la gente del pueblo, convocando artistas locales también, que haciéndole referencia al Chango Martínez, una vez recuerdo que lo cantó el Cacho Robin a la canción de a la samba de Capilla del Monte, fue una sin menospreciar a ninguno de los otros, pero a mí me encantaría, siempre se lo plantea Cardona, me encantaría ver cantándolo a todos los artistas la samba de Capilla, el grupo del Chiqui, ¿cómo se llamaron? Que si la situación es meramente económica, hay alternativas creativas como para suplir la situación. Entonces, es bueno. El año que viene, si la situación económica y es mejor, pero este año vivimos una realidad que está difícil. Obviamente. Bueno, para que nos ordenemos, presidente, coincido con la propuesta realizada por el concejal Nieto. Coincido también en que se le envíe una nota a la secretaria de Turismo y retiro la moción que había hecho antes. Perfecto. Bueno, muy bien entonces. ¿Algo más? Vamos a votar la moción del consejo. De la nota. De la nota. Bueno, yo quería mencionar algo antes, nada más. Esta es una muestra más de que este consejo, a partir de hechos recientes que provocó la apertura hacia la sociedad, una vez más está demostrando que en otra área, como es turismo tan importante para nuestro pueblo, está trabajando y propende a tener esa apertura respaldatoria para la actividad de una secretaría específica, en este caso turismo, de todas las entidades privadas, el Ejecutivo, este Consejo, para poder encontrar poder encontrar salidas a esta situación y poder organizar una fiesta como corresponde en el momento que lo amerite también. Mi voto es afirmativo. Concejal Negri. Por supuesto, afirmativo. Concejal. Afirmativo. Afirmativo. Entonces queda aprobado por unanimidad la nota que le enviamos a la Secretaría de Turismo. Bueno, vamos a terminar entonces la sesión.